necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Es la edición de Contacto Sur, noticias de América Latina. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Hoy 21 de octubre, martes 21 de octubre. Estamos preparados para entregar los titulares. Atención, en Centroamérica los periodistas se la ven fea para ejercer la profesión. En México, las contralorías comunitarias exigen a los gobiernos cuentas claras. El gobierno peruano activa plan de atención a comunidades indígenas en la Amazonía. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe, unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Vamos con el desarrollo de las noticias. Acaban de revelar resultados de una investigación sobre el ejercicio del periodismo en Centroamérica. Hay datos calientes. Uno de los datos que llama la atención es que los comunicadores y comunicadoras de Centroamérica se la ven fea para ejercer el periodismo. ¿Por qué? El reporte lo tiene José Peraza. Gracias, saludos de nuevo amigos y amigas oyentes de América Latina y el mundo. Un diagnóstico sobre violaciones a los derechos humanos de periodistas y medios comunitarios de la región centroamericana, realizado por investigadoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, revela que los periodistas ejercen su labor bajo la censura y la discriminación desde las autoridades de sus gobiernos. Escuchemos a la periodista e investigadora Patricia Orozco de Nicaragua. Hay una mayoría que coincide en afirmar que hay problemas con la libertad de expresión, que hay amenaza, que hay riesgo, en primer lugar. En segundo lugar, hay un grupo importante, mayoritario de periodistas que habla de amenazas de muerte, ¿verdad? En el ejercicio de su profesión han enfrentado amenazas de muerte. Andrea Cristancho, periodista e investigadora en El Salvador, dijo que los gobiernos, políticos y crimen organizado son los responsables de crear un clima del silencio en el ejercicio del periodismo. Por un lado, encontramos, se ha venido configurando un clima del silencio, pues un número importante de periodistas, el 67%, aseguró que ha sido censurado. También un porcentaje importante señaló que ha sido sometido a algún tipo de agresión dentro de los entes agresores, los agentes que han hecho este tipo de presión sobre los periodistas. Está justamente el gobierno central, los partidos políticos y las pandillas. Ana Jover, investigadora de Guatemala, señala que existe una interrelación entre la calidad de la democracia, el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, tanto de los medios de comunicación comunitaria como de los medios comerciales. Existe un clima político bastante contradictorio o contraproducente para la defensa de los derechos humanos, y justo para aquellos periodistas que quieren investigar, que quieren sacar a relucir lo que está ocurriendo en el país, tanto en defensa del territorio o en temas de narcotráfico o corrupción, encuentran muchos impedimentos en ejercer sus derechos. En el caso de Honduras se reveló que existen avances importantes en la comunicación comunitaria, pero se destacó el reflejo de un contexto de seguridad y de violencia que incapacita al Estado y convierte el ejercicio del derecho a la comunicación social en actividades de alto riesgo. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Si esto está ocurriendo con los periodistas de Centroamérica, en Paraguay la historia no es diferente. Allí se denuncia que el narcopoder busca cerrarle la boca a la prensa de ese país. Tiene un informe Esa Rodríguez. En Paraguay, el narcopoder busca acallar a la prensa. El tráfico de influencias en el Paraguay es generalizado. En el sur tenemos contrabando de combustible, animales, entre otros. El narcopoder se apoderó de gran parte del Paraguay, en el norte, en el este, razón por la cual creo que los periodistas que hablan, que denuncian el narcotráfico, el tráfico de rol, son eliminados, sumando varios ya en la lista, desde Santiago Leguizamón hasta el reciente caso de Pablo Medina, expresó el monseñor Mario Melanio Medina, obispo de la diócesis de Misiones en Ñembucú. Al tiempo, comentó que este es un problema serio que el gobierno paraguayo debe considerar y la ciudadanía debe luchar contra este cáncer que se está fortaleciendo en Paraguay. Esto nos llevará naturalmente a mayor inseguridad, mayor infelicidad. ¿Quién puede estar feliz? Lo que quieren es callar a la prensa. Estas denuncias no quieren que se haga, pero debemos hacerlo porque es la manera de descubrir marihuana, entre otros estupefacientes, expresó el obispo. Por último, mencionó que es un mal que se ha apoderado de algunos países de América Latina. En Paraguay ya es una realidad. Yo creo que es el narcopoder el que está actuando de esta manera para eliminar a los que denuncian, indicó Medina. El narcopoder, narcotráfico, nosotros en el sur tenemos contrabando de combustible, de animales y otras cosas. Pero el narcopoder se apoderó de gran parte del Paraguay, el norte, el este, razón por la cual yo creo que los periodistas que hablan, que denuncian el narcotráfico o el tráfico de rollo, son eliminados. Son varios de los eliminados de Chamón hasta en estos días a Pablo Medina. Y un problema serio que tiene que considerar el gobierno paraguayo, la ciudadanía, y luchar contra este cáncer que se está fortaleciendo en Paraguay. Y esto nos llevará naturalmente a mayor inseguridad y mayor infelicidad, porque ¿quién puede estar feliz? Y lo que quieren hacer. Es un mal que se ha apoderado de algunos países de América Latina y Paraguay ya es una realidad. Yo creo que es el narcopoder que está actuando de esta manera para eliminar a los que denuncian. Así compartíamos lo que expresó monseñor Mario Melanio Medina, obispo de la diócesis de Misiones en Ñembucú, con respecto a que el narcopoder busca acallar a la prensa en Paraguay. Para Aler, reportó Vanessa Rodríguez, desde Radio San Roque González de Santa Cruz, Paraguay. En México se activan consejos de Contraloría Comunitaria. Estas organizaciones populares quieren meterle el ojo a la gestión de los gobiernos locales. Las comunidades quieren cuentas claras. Geraldina Lázaro, de Boca de Polen, tiene el informe. Se congregaron en la cabecera municipal de Chenaló, Chiapas, integrantes de la nueva agrupación denominada Consejo de Contralorías Comunitarias, con el objetivo de promover la transparencia en el manejo de recursos económicos en manos de los gobernantes, mantener de esta manera más informados a los ciudadanos. ¿Por qué queremos que la transparencia y la rendición de cuentas sean parte de nuestros usos y costumbres? ¿Quiénes somos? Somos un grupo de independientes de mujeres y hombres indígenas tzotziles de varias comunidades que, organizados y con información, hemos formado nuestro Consejo de Contralorías Comunitarias de Chenaló para apoyar a que nuestras familias tengan una vida más digna y justa a través de nuestra participación y la exigencia y defensa de nuestros derechos, para que haya transparencia y rendición de cuentas y así contribuir la construcción de nuestro Lequilcuchlejal, que en español dice vida buena, de las familias y comunidades indígenas de Chenaló. La rendición de cuenta verdadera, oportuna, clara y accesible para todas y todos. La difusión de información y capacitación en las comunidades indígenas para que haya más conocimientos y se puedan exigir derechos. La participación de las personas en las decisiones que afectan o benefician a nuestras comunidades. El mejoramiento de la vida de las familias y comunidades indígenas. La presentación pública del Consejo de Contralorías estuvo a cargo de los delegados y comisionados elegidos por la Asamblea del mismo. Por parte de la delegada, Patricia Pérez Gómez aseguró que con la creación de este tipo de organismos se enriquecen los valores y prácticas democráticas de las comunidades indígenas. Considerando que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, las entidades federativas están obligadas a publicar de manera oficial los montos de participaciones fiscales federales estimadas por sus municipios. Cabe mencionar que este colectivo organizado de participación, vigilancia, evaluación y seguimiento social de los recursos públicos nació el 15 de enero de 2014 y no fue hasta finales del mes de septiembre que ha logrado conformarse. Para Contacto Sur, reportó Geraldina Lada, de la red de comunicadores Boca de Polen. Y el presidente del Perú, Ollanta Humala, anunció un paquete de normas de acceso a servicios en comunidades indígenas. Esto para beneficiar las comunidades amazonía peruana. Hay un informe especial que ha preparado Juana Edí Martínez de la CNR. En el Perú, el gobierno lanza normas para atender de manera integral a pueblos indígenas de nuestra Amazonía. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Aquí en el Perú, el gobierno acaba de lanzar algunas normas para atender por primera vez y de manera integral a pueblos indígenas de nuestra Amazonía. Desde el distrito amazonense de Santa María de Nieva, el presidente de la República, Ollanta Humala, lanzó el paquete de normas e indicó que se articularán con estrategias intersectoriales gubernamentales que buscarán garantizar el acceso de los servicios, así como también la calidad y pertinencia cultural para los pobladores indígenas en situación de pobreza que habitan en nuestra Amazonía. Para ello, están ahora la resolución del Ministerio de Cultura, la 321-2014, que aprueba la lista actualizada de pueblos indígenas ubicados en la Amazonía peruana, y este listado comprende a 332.495 ciudades y ciudadanos que habitan 11 regiones, 36 provincias, 125 distritos y 2.086 centros poblados. También está la resolución del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la 227-2014, que aprueba la clasificación socioeconómica de pobre extremo a las personas que forman parte de los pueblos indígenas amazónicos. Y finalmente, un decreto supremo, el 006-2014, que establece que el programa Cali Warma, adscrito Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, atienda de forma progresiva a escolares de secundaria de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas aquellos pueblos de nuestra Amazonía. Ese mismo día y más temprano también el presidente Humala logró reunirse con los presidentes de las federaciones indígenas y 150 APUs, las comunidades nativas amazónicas de la provincia de Condorcanqui. Allí reafirmaron el compromiso de llegar con acciones efectivas y concretas a los pueblos de la selva peruana que por años no han sido atendidos. Esa es la información que podemos compartir aquí desde el Perú. Juana Edith Martínez, Red CNR, para Aler Contacto Sur. Y en Colombia, presos han activado huelgas y protestas por la crisis carcelaria y problemas de espacio en las cárceles colombianas. La población carcelaria de Colombia lleva a cabo una jornada de huelgas y desobediencia civil como medida de protesta por la crisis humanitaria que se vive en los centros penitenciarios de ese país. Asimismo, familiares de los reclusos realizan plantones para denunciar, entre otros problemas, el hacinamiento en las cárceles. Hay establecimientos que al día de hoy superan el 350% de hacinamiento, y como ustedes podían dar cuenta, el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario viene adelantando una jornada de protesta donde no recibe ningún interno más, porque en efecto no hay cupo en ningún establecimiento de reclusión, y pues esto ha devenido también en unas graves problemáticas sanitarias y de salud al interior de las prisiones. El movimiento carcelario expresa que se debe revisar la política criminal del gobierno, que endurece las penas por delitos menores y que congestiona las cárceles, sumado a la falta de celeridad de la justicia. Una persona es encarcelada 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, un año, y después se le dice que perdón, que disculpe, que él no tenía nada que ver con el proceso. Otras noticias indican que hay preocupación en varios países por la baja en los precios del petróleo, la baja mundial. Por ejemplo, en Ecuador están evaluando la situación y el presidente Rafael Correa aseguró que la caída mundial de precios del petróleo no va a afectar de manera significativa la economía de su país. ¿Qué pasa si cae el ingreso petrolero? Pues se reduce inversión. Esto nos perjudica el bienestar. Pero no es que va a haber una crisis, ni mucho menos. Y no es la torpeza de tener las plata bajo el colchón, lo cual es ineficiencia macroeconómica. Y algunos dicen, no hemos ahorrado. Eso significa que no entienden la economía, ni lo elemental. Si ha bajado $6, serán unos $400 que golpea las finanzas públicas. Significa 100 escuelas menos del milenio. Estamos contentos con eso. Pero en todo caso, es manejable. La apreciación del dólar también es otro problema. Entre enero y agosto de 2014, el gobierno de Ecuador... Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Saludos a todos ustedes que nos sintonizan. Muchas gracias. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alert, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.